Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Agradecemos a Dios por la temática que se está desarrollando este trimestre, porque es una temática muy práctica. Esta semana estudiamos acerca de Jesús que mostraba simpatía, el método de Jesús. Y tenemos el lindo privilegio de contar con nosotros de nuevo con el pastor Edgar Alquinta. Pastor, gracias por volver a acompañarnos. Es un privilegio, pastor, poder estar con ustedes nuevamente en este maravilloso programa. Pastor, ¿qué significa en términos generales la lección de esta semana? Qué hermosa pregunta, pastor. ¿Qué significa mostrar simpatía? Realmente es la parte central de la vida de Cristo Jesús. Él mostró no solamente simpatía, sino que compasión, no solamente por las personas que están en esta lección dibujadas como el pueblo, ¿no es cierto?, de Israel, los judíos, sino que muestra simpatía por cada uno de nosotros y toda la humanidad. Y eso trae mucha esperanza, saber eso. Qué bendición. Claro, un Dios misericordioso, compasivo. Podía mirar las multitudes, pero sentía gran compasión. Pastor, comencemos a hablar entonces de cómo Él escucha a los quejidos, el pueblo de Israel, los diferentes momentos en que Él interviene para mostrar compasión. Claro que sí. Ahí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 23, nos muestra, ¿no es cierto?, la compasión que Dios tiene con su pueblo Israel. En su misericordia, nos dice el texto, Él no los destruye. Es más, preserva a su pueblo. Y en realidad creo que Él hace lo mismo con cada uno de nosotros. Podría destruirnos porque somos pecadores, pero en su amor, en su misericordia, en su compasión, nos sostiene, nos preserva. Qué maravilloso es el Señor. Y eso ya Jesús, Dios lo hacía con su pueblo desde mucho antes, ¿no? Porque después de 400 años largos de cautiverio, Él escucha el gemido de ellos. Exactamente. Un pueblo que está sumido en la esclavitud, ¿no es cierto?, viviendo en condiciones realmente miserables debido a sus propios pecados, no porque Dios lo quisiera así. Sin embargo, ellos claman al Señor y Dios tiene compasión de ellos y levanta a este hombre llamado Moisés, ¿no es cierto?, para liberar a este pueblo cautivo. Pastor, hay personas al otro lado que están pasando de pronto por un momento muy difícil. ¿Qué mensaje les podemos transmitir a esta altura de la lección? Exactamente. Así como hombres y mujeres clamaban al Señor por estar en esa esclavitud de Egipto, nosotros podemos también estar en la esclavitud del pecado, en la esclavitud, ¿no es cierto?, de la miseria, en la esclavitud de problemas difíciles en nuestra vida. Y así como ese pueblo gemía ante Dios, clamaba para liberación y Él los escuchó, así también Dios nos escucha cuando nosotros clamamos y pedimos su intervención en nuestras vidas. Amén. Yo no quiero dejar sin mencionar el pensamiento de la lección, y es un pensamiento inspirado. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Nada puede acaecer un hijo de Dios sin que el Padre lo note, ¿no? Exactamente, eso es maravilloso. Cómo Él está pendiente de cada uno de los detalles de nuestra vida, cómo Él se preocupa por lo que nos sucede, aunque sea lo más mínimo, Él está ahí con su corazón compasivo para apoyarnos y para guiarnos. Pastor, aparece el incidente de el hijo de la viuda. ¿Qué lecciones se desprenden de ese momento en que Jesús decide actuar? Correcto, ahí en el Lucas capítulo 7, ¿no es cierto?, vemos dos procesiones que se encuentran. Una procesión de muerte. Una viuda que, ¿no es cierto?, no tiene a nadie más y su hijo ha muerto. Y una procesión de tristeza, una procesión de congoja, de ansiedad. Y una procesión de vida donde viene nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en ese momento la muerte se topa con la vida y Jesús tiene compasión de esta viuda. Y entonces resucita a su hijo, lo trae de nuevo a la vida, lo trae de nuevo a la alegría de su hogar. Qué maravilloso cómo Jesús se percata de cada uno de las necesidades de su pueblo, de cada uno de nosotros. Pastor, la gente se puede compadecer de otros, pero ¿la compasión verdadera qué implica? La compasión mueve a la acción. En realidad no es compasión si no hay acción de por medio. Es simplemente tristeza o lástima. Pero la compasión lo vemos aquí en Jesús. que él, al sentir compasión por esta persona, él entra a la acción. Y eso es una gran enseñanza para nosotros. A veces nos quedamos solamente en la etapa de sentir tristeza o pena o lástima por la situación de los demás, pero no avanzamos a la siguiente etapa, que es poder hacer algo. Y pastor, ya que toca eso, el autor de la lección menciona de cierto incidente de un hombre que escucha a su esposa, de los episodios graves que se habían presentado, y de pronto comienza a preguntar qué pasó con el partido de fútbol. ¿Qué nos pasa a nosotros, claro, a veces? Sí, en realidad, tristemente hay una, creo que lo podemos resumir en una palabra, que es apatía. Uh-huh. Hemos sido bombardeados con tanta información. Vemos muertes, vemos calamidades en tantos lugares que ya sentimos apatía, ya no sentimos la compasión que debíamos sentir, y los eventos tristes que suceden son solamente algo más de nuestra vida cotidiana, pero no es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra que el corazón del cristiano debe moverse por la compasión. Y esto nos lleva a un pensamiento, pastor, que usted considera importante, y es que la compasión se vive. Hablemos de eso, de la compasión se vive, pastor. Correcto, la compasión se vive en nuestras vidas. La compasión nace de un corazón que está, ¿no es cierto?, entregado al Señor. Porque, ¿sabe, pastor?, la compasión no es natural en nuestros corazones pecaminosos. La compasión se vive en nuestras vidas cuando estamos unidos a Cristo Jesús, cuando con su Espíritu Santo Él llena nuestros corazones y nos pone en nuestro corazón ese deseo de aliviar o eliminar el sufrimiento de los demás. Pastor, y el autor colocó ahí el título Caminar en sus zapatos. ¿Qué significa eso? Sí. Bueno, el caminar en los zapatos de otra persona, ¿verdad?, es poder sentir y vivir lo que esa persona está sintiendo. Sentir esa simpatía por lo que la persona está pasando. La palabra simpatía, como entendemos, viene del griego, y en realidad son dos palabras, sun y patea, y lo que significa básicamente es sufrir juntos. En otras palabras, sentir el sufrimiento de esa persona, andar en sus zapatos, ¿verdad? Sentir lo que está sintiendo y querer apoyarlo, querer ayudar, querer cooperar. Pastor, volvió a aparecer por aquí el tema del buen samaritano. Y el autor plantea la pregunta que la gente se hace a veces, quizás como el levita o el sacerdote: si ayudo a este hombre, ¿qué me sucederá? Sí, ¿verdad? A veces estamos tan pendientes por el qué dirán. Estamos tan pendientes de tener una buena imagen con los demás. Y sin embargo, Jesús nos llama a dejar todo esto a un lado y simplemente hacer lo que estamos llamados a hacer, que es amar a nuestro prójimo, porque ese es un ejemplo de amor. También toca el autor ahí, pastor, el tema del hijo pródigo, y me llama la atención que él dice que el padre llega a ser pródigo a los ojos de un hijo arrepentido. Qué interesante, ¿verdad? Cómo se en este momento vemos ese rol de padre que deja, ¿no es cierto?, de lado el protocolo quizás de ser padre para lanzarse a los brazos de su hijo, para hacerle una gran fiesta, sentir compasión por lo que él ha vivido y darle la oportunidad de tener una nueva vida. Pastor Alquinta, ¿sentir compasión y simpatía puede tener algún costo? Claro que sí. Y lo hemos visto en diferentes casos, cuando quizás nos acercamos a personas que están pasando por momentos difíciles en lugares apartados, o a veces incluso cerca. A veces tiene un costo de popularidad, puede tener un costo financiero. El amor siempre tiene un riesgo, la simpatía siempre tiene un costo. Pero cuando nos ponemos a pensar en la eternidad, entonces ese costo se hace muy pequeño. Así es, ante tanto peso de gloria, ¿no? Exactamente. Pastor, solo dos palabras, pero pienso que tienen mucho contenido. Jesús lloró. ¿Qué cantidad de cosas importantes y lecciones podemos aprender de esas simples dos palabras? Jesús lloró. Jesús no solamente nos muestra ahí que Él entiende a la humanidad, sino que Él es movido, conmovido por el sufrimiento de los demás, de la familia, de amigos, y a través de la historia quizás nos puede ver a nosotros sufriendo hoy en día, pasando tristezas, perdiendo seres queridos. Él ve el sufrimiento completo de toda la humanidad y Jesús se conmueve y llora. Pastor, es extraordinario lo que usted acaba de decir. No solo está llorando por lo que está pasando, sino que él vio a través de los siglos, ¿no? Eso transmite otro mensaje de esperanza, quizás a alguien que está al otro lado, vuelvo a decir, con un momento muy difícil. Eso es verdad. Quizás hay alguien que nos está escuchando y está pasando por ese momento de aflicción, está pasando por un momento de gran tristeza. Y déjame decirte que el corazón de Jesús no solamente llora y se siente movido por ti, sino que Él está dispuesto a ir a tu auxilio. La palabra de Dios dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pastor, consejo sobre tener compasión. Hablemos de qué consejo nos da la palabra. No es cierto, tener compasión es algo muy práctico. Lo podemos llevar al día a día en nuestras vidas. Tener compasión no es algo, no es un concepto, una teoría, no es simplemente un sentimiento de lástima. Podemos hacer cosas prácticas que muestren a las personas que en nuestro corazón hay compasión que viene de Dios. Y lo podemos hacer de tantas maneras. Sobre todo es la comunicación, ¿verdad? Uh-huh. Conocer a las personas que están sufriendo, estar ahí. Hay un ministerio que se llama el Ministerio de la Presencia. Uh-huh. ¿Verdad? Estar ahí en los momentos difíciles. A veces ni siquiera hace falta decir una sola palabra, pero el estar ahí con ellos, el estar presente en ese momento de tristeza o de necesidad, ya es un ministerio, ya estamos apoyando y ayudando a alguien que lo necesita. Qué importante, porque la verdad, pastor, es que uno llega a momentos difíciles de algunas familias y uno sabe qué decir, pero usted lo ha dicho, el abrazo, el apretón de manos, el silencio de pronto, el acompañar significa mucho. Exacto, el estar presente en ese momento de dificultad a veces es mejor que cualquier cosa que pudiéramos nosotros hacer. Pastor, ¿qué podríamos decirle a la iglesia? ¿Qué podría hacer en esa dirección? Muy, muy buena su pregunta, pastor, porque nuestras iglesias necesitan un corazón más compasivo. Amén. Nuestras iglesias necesitan comprender que la labor de Cristo Jesús no solamente era impartir verdad, sino que también era impartir lo que el pueblo necesitaba. Y así era como Jesús se acercaba a las personas, ¿no es cierto? Él se acercaba a ellos, miraba su necesidad, miraba, observaba lo que estaba sucediendo alrededor y luego suplía esas necesidades. Y es lo que nosotros estamos llamados a hacer como pueblo de Dios, estar pendientes de las necesidades que hay a nuestro alrededor y luego pedir al Señor que ponga en nuestro corazón esa compasión que nos mueve a la acción, a actuar, a hacer algo para traer transformación en nuestras comunidades, para poder traer esperanza a aquellos que la necesitan. Pastor, ¿la iglesia, diría usted, podría tener un ministerio más efectivo hacia la comunidad si practicáramos más este...? Estoy totalmente de acuerdo con usted, pastor. Si nosotros pudiéramos realmente tener momentos en nuestra iglesia durante todo el año donde podamos demostrar el amor de Cristo en nuestros corazones, en hechos tangibles en la comunidad, podríamos ver entonces cómo la gente nos conocería, no solamente como aquel grupo de personas que se reúne un día específico, sino que un grupo de personas que los ama, que los aprecia, que está ahí para ellos y que sobre todas las cosas quiere lo mejor para ellos. Pastor, ¿y qué decir acerca de lo que se nos pide, que deberíamos ser más bondadosos, palabras de bondad, de gratitud, es decir, un lenguaje que también toque el corazón? Exactamente, creo que las actitudes de prejuicio y de juzgar a los demás deben de quedar ya en el olvido. Estamos viviendo en un mundo lleno de sufrimiento y es hora en que la iglesia despierte, es hora en que la iglesia se pare de la banca, se remangue las mangas y salga a la comunidad con esa compasión que Cristo pone en nuestros corazones para poder hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Quizás en este momento tú puedes ser un miembro de iglesia que necesita estar más activo en el ministerio de la compasión. Te invito para que tú te pongas activo en esta área. Hay tantas cosas por hacer. Pastor, y nuestra iglesia tiene miembros que sufren y miembros que consuelan, ¿no? Amén, exactamente. Y para ambos hay, ¿no es cierto?, algo que hacer, para los que sufren y para los que consuelan. Y nuestra iglesia debe ser ese lugar donde se recibe consuelo y amor. Pastor, un tema para hablar bastante, muy práctico, muy especial. Pastor Alquinta, muchas gracias. Que el Señor le bendiga. Igualmente a usted, muchas gracias y que el Señor siga bendiciendo a su iglesia. Amén. hacemos nuestros ojos. Se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. Well, by definition. Bueno, por definición, simpatía significa con pathos o sentir el sentimiento de otra persona. Esto está relacionado con tener piedad con las personas a nuestro alrededor. Significa que oímos cariñosamente el corazón y no simplemente el cerebro. No se trata de la lógica siempre y de pedirle a alguien que nos diga lógicamente cómo se siente. Se trata de sentir el dolor de esta persona. Sintiendo la alegría de tu comunidad, sintiendo la celebración de los individuos que están a tu alrededor. Y así, de alguna manera, entrar en sincronización con la forma como sus sentimientos interpretan la realidad. Está demostrado que sin simpatía, realmente no tenemos una manera de, como de conectarnos con la realidad de las personas. Y lo que pasa es que básicamente acabaríamos lanzando al aire nuestro mensaje sin un contexto. En la mayoría de las sociedades de todo el mundo, la comunicación significa la creación de un relacionamiento. Los relacionamientos no pueden ser construidos sin tener simpatía con las personas. Es una característica divina. Dios oyó y respondió los lamentos de los israelitas esclavizados. Mientras viajaban, iban hablando de sus dificultades, y Él respondió con simpatía. Jesús podía haber permanecido en el cielo, pero Pablo nos dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él dejó la gloria del cielo y se hizo nada. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la cruz. Y cuando vemos que la simpatía en traer a Jesús de su gloria celestial a un cuerpo terrenal, para que Dios pudiera entender nuestra queja, ¿por qué no ser el pueblo de Dios que va a vivir, que va a sentir y que va a entender el corazón de las personas a las que estamos sirviendo?